Estamos viendo, están viendo, pues yo no estuve, un repaso importantísimo de quizás lo más importante que tiene la Biblia para decir para nosotros. Lo más importante sin duda es que hay salvación en Cristo y que en Él podemos reconciliarnos con Dios y que Él perdona nuestros pecados. Pero de la mano de ello, la Biblia dice que no todo termina allí, sino que todo comienza allí. Y que cuando aceptamos al Señor empieza un camino. No es que pasamos la meta de llegada, sino que es cuando suena el disparo y uno tiene que empezar a correr la buena carrera de la fe, como la llama el apóstol Pablo. Y que esa carrera hay que vivirla en forma equilibrada. Y el Señor por eso nos dejó 5 sistemas para que nuestra salud espiritual sea correcta. Ustedes saben que el cuerpo humano tiene, creo, si no me equivoco, 9 sistemas. 9 sistemas que si funcionan correctamente, el cuerpo es saludable. Si lo digo mal, hay algún que otro médico presente, así que no me corrijan, después me lo dicen. Pero bueno, no los digo todos, pero hay un sistema respiratorio para poder oxigenarse, hay un sistema circulatorio para que la sangre le dé de comer a todos los órganos, las células del cuerpo. Hay un sistema digestivo para poder asimilar los alimentos. Hay un sistema que es el esqueleto, que si no lo tuviéramos seríamos una especie de alfombra, digamos, ¿no? No podríamos estar en pie. Hay un sistema nervioso, el sistema nervioso central. Y bueno, y así son 9. Hasta ahí llegué. ¿Aprobé? ¿Biología? Bueno, la iglesia también tiene 5 sistemas. La iglesia también tiene 5 sistemas que si funcionan correctamente y si son saludables, entonces la iglesia es saludable también. Y también tu vida. Si tu sistema digestivo funciona mal, tenés un problema digestivo, entonces tu cuerpo se descompensa. Quizás te duele la panza, entonces no te dan ganas de levantarte, quizás eso te produce fiebre y distintas consecuencias. Si tu sistema circulatorio no funciona bien, entonces también tenés problemas. Cualquier falla en alguno de los sistemas del cuerpo produce un desbalanceo en la salud. Y cualquier falla también en alguno de los 5 sistemas que Dios tiene para que tu vida espiritual sea saludable, o la de la iglesia sea saludable también, produce un desbalanceo. La salud espiritual viene de balancear esos 5 sistemas. Y esos sistemas son que fuimos hechos para adorar a Dios, primer propósito, primer sistema, que lo vieron hace 2 semanas, que fuimos hechos para la familia de Dios, es decir, para el compañerismo, para la comunión. Fuimos hechos para vivir en comunidad, no para ser el llanero solitario. Y la vida cristiana se vive así, en familia. La iglesia es un rebaño, la iglesia es una familia, la iglesia es un refugio y muchas cosas más a los que la Biblia la asemeja. Y hoy vamos a repasar, y quizás para algunos, ¿por qué no?, aprender el tercer sistema. El tercer sistema de nuestro espíritu, de nuestra salud espiritual. Que es que fuimos hechos para ser como Cristo. La madurez. El cristiano tiene que anhelar cada día parecerse un poco más a Jesucristo. Y eso es madurez. Y que cuando tomas una decisión, pienses, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Iría a tal lugar o no iría? ¿Diría esto o no lo diría? ¿Estaría con esta persona o no lo estaría? ¿Agarraría este trabajo o no? Y así, desde las decisiones más trascendentes de la vida hasta quizás las más insignificantes también. Preguntarse qué haría Jesús en mi lugar. Fuimos hechos para parecernos cada vez más a Él. Y los otros 2 sistemas que los vamos a ver en los próximos domingos, el domingo que viene, vamos a hablar de que fuimos hechos para servir a Dios y a los demás. Fuimos hechos para el ministerio, para servir a otros. Y el último es que fuimos hechos con una misión, para ganar a otros para Cristo. Pero bueno, a eso no me voy a adelantar, vamos a hablar de ello en las próximas semanas. Así que hoy nos toca que fuimos hechos para ser como Cristo. Hay un pasaje de la Escritura que llamó mi atención en estos días mientras preparaba este mensaje para compartir con ustedes. Y les voy a pedir que los que tengan Biblia, por favor, me acompañen allí. Está en el libro de Efesios. Si alguno no tiene, puede compartir. Mejor dicho, el que tiene puede compartir con el que tiene al lado. Está en Efesios capítulo 4. Y no lo tenemos en la pantalla, así que si no tenés Biblia para seguirme, por favor, presta mucha atención a la lectura. Es un pasaje muy sencillo, leo de la nueva versión internacional, que es bastante sencilla de entender. Quiero que pienses mientras leo en tu vida, quiero que pienses en la madurez y en cómo debería conducirse un hijo de Dios en la vida. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, los que no tienen a Dios. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? De veras, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Están notando la lista de cosas? Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y el versículo 8 dice, 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Leí este pasaje y decía, qué descripción perfecta y tan acabada de lo que es un hijo maduro de Dios. Tiene que haber un contraste entre la antigua manera de vivir y la nueva forma de vivir. Y la Biblia así lo llama un ropaje, como diciendo, sí, que quítense de encima esas ropas viejas, dice que están podridas, que están inmundas, y pónganse la ropa nueva, revestidos, revestirse. Las mujeres piensan, conocen muy bien este concepto de revestirse, porque están constantemente pensando qué cosita nueva me puedo comprar, qué cosita nueva me puedo poner. En realidad los hombres también somos bastante coquetos en los últimos años. Siempre digo que el segundo hogar de mi mujer no fue la escuela, sino que es Unicenter. Ese es el segundo hogar de mi esposa y también se ha transformado un poco en el mío. Yo vivo a Unicenter. Bueno, creo que lo saben todos, pero es el shopping más grande, creo que de la Argentina y no sé, de otros lados también. Y está en zona norte, yo vivo en zona norte, estoy a 10 minutos de Unicenter por la Panamericana. Así que a veces cuando no sé dónde está mi mujer, antes que buscar en mi casa, la busco en Unicenter y seguramente la voy a encontrar allá buscando algo con lo cual revestirse. Y el Toti, su segundo hogar es McDonald's, ahí tiene su oficina, entonces hacen un combo perfecto, mi mujer, porque ella va a los negocios y él va a McDonald's. Pero bueno, hay cosas que uno siendo hombre no entiende. Por ejemplo, yo no entiendo, para mí hay 5 colores, verde, amarillo, rojo, negro, blanco y un par más, ¿sí? Pero no entiendo cómo las mujeres tienen tantos colores. Mi mujer el otro día me dice, me quiero comprar un pantalón color melón. Yo digo, pero el melón es una fruta, no es un color, ¿no? Pero bueno, hay una gran variedad de cosas que tienen que ver con la ropa. Pero bueno, no está hablando de esa ropa, está hablando de un ropaje espiritual. Como dice el versículo 22, 23 y 24, que leímos ahí, hay que sacarse un ropaje y ponerse otros. Así que tu apunte dice, fuiste creado para ser como Cristo. Y Romanos dice, desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habían de acercar, fueran como su Hijo. como su hijo, como Jesús. Ustedes saben que la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso dice el libro de Génesis. ¿Qué significa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Que Dios tiene nariz, orejas, boca? No. No quiere decir eso. Quiere decir que nosotros somos seres espirituales, como Dios es, y que podemos relacionarnos espiritualmente con Él y Él con nosotros. Quiere decir que somos seres intelectuales, como Dios es. Gracias, María Victoria. Quiere decir que somos seres intelectuales, que nos podemos relacionar a través del intelecto, podemos razonar cosas, razonar verdades, y hablar con los demás y tener una conversación razonable, en la mayoría de los casos. Quiere decir que somos seres emocionales, que nos podemos relacionar con los demás a través de las emociones. Por ejemplo, a través del amor. Aunque hay muchos que también se relacionan a través del odio. Y quiere decir también que tenemos la capacidad de discernir a través de nuestra conciencia lo bueno de lo malo, el bien del mal. Pero eso es una imagen parcial que tenemos de Dios. Para poder parecernos más a Dios, hay una sola cosa posible, parecernos más a Jesús. Porque la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio, pero a Jesús sí. Él es la imagen del Dios invisible. Y Jesús dijo, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con lo cual, mientras seamos más parecidos a Él, vamos a terminar de completar lo que nos falta para parecernos del todo a Dios. Y su intención, como decía allí, Él decidió que fuéramos como su hijo. A mí me encanta cuando me dicen que mi hijo es parecido a mí. Y creo que a todos los padres les gusta eso, ¿no? Cuando uno ve a un chiquito y le dice, es el padre en pinta, ¿no? Es una frase vieja esa. Pero bueno, se parece al papá, se parece a la mamá, ¿no? Y los padres se sienten, se les infla el pecho de alegría, ¿no? Y Jesús también se parece al Padre. Jesús es lo mismo que el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Conocen el dicho de tal palo, tal astilla? Bueno, con Jesús es perfectamente exacto. Él es la imagen del Dios invisible. Pero nosotros también tenemos que parecernos a nuestro Padre. Nosotros también tenemos que parecernos a nuestro Padre. Dice allí tu apunte que Dios está mucho más interesado en lo que eres o en lo que sos, que en lo que haces. Dios está mucho más interesado en lo que sos que en lo que haces. La meta de Dios para tu vida no es la comodidad. La meta de Dios para tu vida es tu carácter. Es moldear tu integridad, tu verdadero yo, lo que sos por dentro, y no lo que haces. Yo soy culpable, como muchos de ustedes, de a veces creer que porque estoy haciendo muchas cosas para el Señor, estoy agradando a Dios. Pero la realidad es que, por supuesto, hay que hacer muchas cosas para el Señor y Él tiene que ser lo primero en nuestra vida y tenemos que hacer cosas para Él y trabajar en su obra. Pero Él está más interesado en mi carácter y en lo que soy por dentro, en lo que soy cuando nadie me ve, que en lo que soy cuando otros me ven. Predicar acá es bárbaro. Es bárbaro, ¿no? Y uno tiene la atención de todo el mundo y quizás hasta se lleva algún buen comentario al final. Hoy una señora cuando se fue me dijo, a mi hijo le encanta cómo predicar. Le dije, bueno, hágalo venir que predico hoy. Que yo. Son lindas esas cosas, claro que sí. Pero esa es la parte fácil. Esa es la parte fácil. La parte difícil es que cuando nadie me ve, Dios también esté contento con lo que hago. De manera que la meta de Dios para nuestra vida no es la comodidad, sino nuestro carácter. Porque todo lo que tengas por afuera no te va a acompañar a la eternidad, pero tu carácter sí. Lo que vos puedas aprender a hacer durante esta vida, eso te va a acompañar a la eternidad. Pero el auto que tengas, o la casa de fin de semana, o el prestigio, eso no te va a acompañar. Va a quedar para que lo usen los que vengan. Los que vengan después de vos. Y estamos en un mundo que fomenta mucho la comodidad, ¿no? Lo que pueden hacer ahora los celulares los sillones que hay para comprarse, sillones masajeadores, está todo hecho en función de la comodidad. Uno va al cine y parece que estuviera en un spa, ¿no? Antes las butacas eran de madera, ahora son reclinables y varias cosas. Y la comodidad es linda y no está mal. ¿sí? Pero no debemos olvidar que lo que importa es nuestro carácter. Segundo punto, antes de meternos en cómo hacer para ser como Cristo, es que nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Nunca es demasiado tarde. Hay un mito en el cristianismo que dice lo siguiente: cuanto más tiempo tenés en la iglesia, más maduro sos. Y eso no siempre es verdad, lamentablemente. Eso es un mito. Yo conozco gente que es cristiana hace un año y que es más madura que otros cristianos que conozco, que son cristianos hace más tiempo que yo. Y yo soy hace 20. Porque la madurez para Dios no se mide con la cantidad de tiempo transcurrido en sus filas, sino con la cantidad de cosas aplicadas en tu vida. De manera que, y esto Proverbios lo dice bastante claro también, si yo sé una cosa y aplico una cosa, soy más sabio que el que sabe 20 cosas y no aplica ninguna. Inclusive probablemente sea más sabio que el que sabe 20 cosas y aplica 5. Porque él solo aplica el 25% de lo que sabe y yo aplico el 100% de lo que aprendí. Por lo tanto, si sos nuevo en las cosas del Señor, no te midas y no te desanimes midiéndote con personas, no, porque tal sabe tanto. Está bien saber, ¿eh? Pero Dios quiere que lo apliques. Y así es como mide tu madurez. Envejecer en el cristianismo no es sinónimo de crecer. Yo puedo envejecer, pero no crecer. Acumulo días, pero no acumulo hábitos. ¿Por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Porque la verdad es que toma, todos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Cambiar cosas en nuestra vida toma tiempo. Realmente toma tiempo. Algunas más, otras menos, pero yo tengo 20 años de cristiano y lucho con cosas de mi vida, de mi carácter, que todavía no he podido cambiar del todo. Afortunadamente, quizás miro atrás y digo, bueno, he tenido algunas victorias, ¿sí? Pero el Señor tiene que trabajar conmigo. Filipenses 1:6 dice que, como la canción que se canta, ¿no?, que el que comenzó la vida, la buena obra en nosotros, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Eso significa que es un proceso largo. Y de hecho, yo no conozco ningún cristiano maduro. Solo conozco cristianos en maduración. Cristianos madurando. Pero cristiano maduro, que uno diga, bueno, me recibí, acá tengo el diploma de cristiano, no existe, no lo busques porque no los vas a encontrar. Bueno, 5 razones por las que toma tanto tiempo cambiar y crecer. En primer lugar, porque somos de lento crecimiento. Y anotá ahí en tu... ¿Tienen sus...? ¿Sí, no? Repartimos, perfecto. Anotá ahí barra en aprendizaje. Somos de lento aprendizaje también, no solamente de lento crecimiento. Somos lentos para aprender. Nos cuesta. La historia de Israel refleja que todas las personas somos iguales. Para quien no lo recuerda o no lo sabe, el pueblo de Israel estuvo durante 400 años esclavo en Egipto. Comían cebolla todos los días y cocinaban ladrillos. Y eso era lo que hacían de sol a sol. Y los tenían como esclavos, a latigazo puro. Y Dios los libertó. Y para libertarlos hizo 10 milagros, se llaman las 10 plagas de Egipto. Entonces, operó cosas deslumbrantes en la naturaleza, convirtió el agua en sangre, incluso llegó a matar a los primogénitos de todos los que no siguieran su plan. Bueno, no tengo tiempo para abundar en detalles. Y los rescató. Y no habían pasado muchos días que se enfrentaron, después de ver todo eso, imagínate si vos en tu vida ves a Dios que hace 10 milagros, pero así, descomunales, y unos días después llegás a un mar y decís, el mar está cerrado, el mar rojo, no puedo pasar, y vienen de atrás los caballos, vienen a buscarnos, porque se arrepintieron de dejarnos ir, nos vienen a liquidar a todos. Y lo más lógico es que uno confía en que Dios, así como hizo todos esos milagros, va a continuar con su plan. Pero no, ¿qué dijeron? Dijeron, ¿para qué a Moisés? ¿Para qué nos sacaste? Ahora nos van a matar. Perdieron completamente de perspectiva lo que Dios había hecho y ya estaban pensando terrenalmente una vez más. No habían aprendido la lección. ¿Y qué hizo Dios? Abrió las aguas. Conocemos la historia. Pasaron a través de las aguas. Cuando vinieron el ejército y empezó a pasar, se cerraron las aguas y quedaron todos ahí. Y uno dice, bueno, ahí sí, espectacular. Estos tipos vivieron hasta la muerte, tirados en el piso, dando gracias a Dios y sirviéndole. Pero no, después empezaron a quejar. ¿Y ahora qué vamos a comer? Nos sacaron al desierto, vamos a morir de hambre. Ojalá volviéramos a comer la cebolla que comíamos allá todos los días. En Egipto llegaron a decir. Y Dios dijo, ok, se van a despertar y cada mañana va a haber en el piso pan, el maná. Era una especie de, según dicen, yo nunca lo vi, una especie de pan que aparecía. Uno abría la puerta de la casa y estaba todo el piso lleno de comida. ¡Wow! Dice, estos tipos deben haber dado gracias a Dios toda su vida por esto. No, después dijeron, ahora queremos carne. Estamos podridos, el pan este, todo pan, pan, pan, pan. Las mujeres y los hombres también habrían, digamos, empezado a desarrollar el templo de Dios. Y el cuerpo, quise decir, y dijeron, queremos carne. Y entonces Dios les dio carne. Después dijeron, queremos agua. Y también golpeó Moisés una piedra, una roca, y salió agua. Queremos, queremos, queremos, queremos. Después Moisés se fue a buscar a que Dios le diera la ley, y cuando bajó estaban todos adorando a un becerro, a una vaca, ¿no?, a un animal que habían hecho de oro. Y decían, este es nuestro Dios ahora, porque ya como subió Moisés y no baja, capaz Dios no era Dios y ahora este es nuestro Dios. Somos de lento aprendizaje. Y nosotros también. Nosotros también. A veces a mi hijo le tengo que decir 20 veces las cosas, ¿no? Y mi papá me las tenía que decir a mí también. Pero ahora que soy grande, a veces Dios me tiene que decir 20 veces las cosas también para que las entienda. ¿Y a vos también? ¿Cuántas veces escuchaste algún mensaje donde Dios te hablaba en cuanto a un punto de tu vida que tenías que cambiar y seguiste igual sin aprender la lección? Quizás en ese momento dijiste, Señor, lo entendí, lo voy a hacer, hago el compromiso, ¿no? En especial cuando estamos en problemas, le prometemos a Dios hasta lo que no tenemos, ¿no? Dios, sacame de este, pero... Y después a las 2 semanas estamos otra vez igual. Somos de lento crecimiento, somos de lento aprendizaje. En segundo lugar, otra razón por la que toma tanto tiempo cambiar y crecer es que tenemos mucho que desaprender. Tenemos muchas cosas aprendidas a lo largo de nuestra vida que tenemos que dejar de saber, que tenemos que desaprender, que tenemos que rebobinar la cinta. Romanos 13:12 dice, quitándose el viejo hombre y poniéndose el nuevo hombre. Los malos hábitos que tenés en tu vida se formaron con tiempo. Pensá en algún mal hábito que tengas en tu vida, pensalo. Ahora contáselo al de al lado. No, mentira, no hagas eso. Pensá en ese mal hábito, que quizás solamente vos conozcas. ¿Lo empezaste a hacer de la noche a la mañana? ¿O fue algo que empezaste una vez y después, bueno, un poquito más, y después lo fuiste repitiendo y ahora es un hábito en tu vida? Porque se formó con tiempo. Si tenés carácter podrido, el carácter podrido se desarrolló con el tiempo. Si sos un mentiroso y decís mentiras constantemente, empezaste seguramente con una mentirita y después viste que más o menos funcionaba y que te ayudaba a salir de situaciones y te transformaste en un mentiroso compulsivo. Si sos infiel a tu esposa o a tu marido, espero que no haya ninguno acá, pero si sos infiel a tu esposa o a tu marido, seguramente empezaste imaginándote y bueno, y qué tal, y una sonrisita, y terminaste en una habitualidad. ¿Sí? Si sos alumno y te copias en los exámenes, al principio te daría mucho miedo y después empezaste a desarrollar una técnica y la fuiste perfeccionando al punto de que sos invencible en tus técnicas para copiarte. Yo tenía una infalible cuando estaba en el colegio, pero no la voy a decir para no avivar. No era cristiano, aviso. Los malos hábitos que tenemos se perfeccionan con el tiempo. Y como tenemos mucho por desaprender, es por eso que nuestro crecimiento es lento, aunque nosotros quisiéramos que sea automático. Es un proceso en el cual tenemos que reemplazar mentiras que tenemos en la cabeza por verdades de la palabra de Dios. Reemplazar mentiras por verdades. Y la palabra de Dios dice de sí misma que es la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, para dejar nuestros malos hábitos y crecer, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, que es la verdad, que echa fuera esas mentiras. Esas mentiras que nos dicen que haciendo lo que hacemos, somos felices. La Biblia dice de sí misma que es, voy a hacer una comparación con la comida. Comer es esencial para la salud, ¿no es así? Y a algunos de nosotros les gusta, nos gusta comer bien. La Biblia dice en 1 Pedro 2:2 que hay que desear la palabra de Dios como si fuera leche. Leche. Después en Mateo 4, Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La comparó con el pan. La Biblia es la leche, la Biblia es el pan. Después Pablo, en 1 Corintios 3, les dice, yo les quise dar alimento sólido, hablando de cómo les quería enseñar la Biblia a la gente de Corintio. La Biblia es alimento sólido también. Y el Salmo 119, 103, dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. O sea que la palabra de Dios es la leche, bebida, el pan, la entrada, alimento sólido, plato principal y el postre. Y ese es el menú, ese es el menú que Dios tiene para tu vida. Si vos, ese es el menú que tenés que comer para poder ser cada vez más como Cristo. Si vos te preguntás, ¿por qué no puedo cambiar? Es porque no estás comiendo la comida correcta. Uno es lo que come, dice un dicho. Y si no comes la palabra de Dios, entonces no esperes tener fruto espiritual en tu vida. La palabra de Dios tenemos que recibirla, como lo están haciendo ustedes ahora. Tenemos que leerla individualmente. Tenemos que investigarla. Tenemos que recordarla, memorizarla. Hay varios chicos que están memorizando versículos de la Biblia semanalmente en el ministerio de los jóvenes. Y tenemos también que reflexionarla. ¿Qué es reflexionar? Meditar. Algunos de ustedes me dicen, pero yo no sé reflexionar, yo no sé meditar. Te voy a probar que sí. ¿Te sabes preocupar? ¿Alguien de acá no sabe preocuparse por algo? Todos sabemos preocuparnos. Preocuparse es tener un problema. Cuando te levantás a la mañana te acordás del problema y ahí ya te agarra una cosa en el estómago, uy, cierto, esto que tengo que arreglar. Y entonces después empezás tu día, te despabilás, salís y cuando vas por la calle, llegás al lugar a donde vas, te acordás de nuevo del problema, decís, no, cierto, y volvés a pensar en eso. Después pasa el día y te volvés a acordar mientras comes y a la tarde, y todo el día te vas acordando en distintas oportunidades de tu problema, ese problema que tenés que arreglar que te está aquejando. Eso es preocuparse y eso es meditar. La diferencia entre preocuparse y meditar es que preocuparse es pensar recurrentemente en algo malo y negativo y meditar es pensar recurrentemente en algo bueno y positivo. Por ejemplo, si ustedes extraen algo bueno de mi mensaje de esta mañana, sería saludable meditar en ello. Y esta tarde, cuando te acostás a dormir la siesta o cuando salís a caminar por el parque con tu familia, recordás, en tu cabeza quizás ni siquiera lo comentás, esto que dijo Seba a la mañana, esto que me habló Dios, y meditás en ello. Y meditás en ello. Ya que mencioné la Biblia como alimento, ustedes saben que hay algunas enfermedades que tienen que ver con desórdenes alimenticios. Y estas enfermedades también existen a nivel espiritual. Por ejemplo, todos saben lo que es la anorexia, ¿no? El flaco anoréxico no come y son personas muy, muy delgadas, se ven gordas, entonces no come nada. Y bueno, y quizás entre nosotros a veces es fácil también que nos pase eso, que nos pongamos anoréxicos espiritualmente, porque no comemos, no comemos lo que Dios tiene para nosotros, comemos porquería, comemos golosinas, ¿no? Comemos televisión, comemos propaganda, comemos internet, pero no comemos palabra de Dios, entonces estamos anoréxicos. Después la bulimia son los que se ven gordos, ¿sí? Se ven pasados de peso y de repente les agarra un ataque y se comen 8 flanes con dulce de leche, 3 patafrolas, todos juntos ellos solos, después les agarra culpa y se provocan el vómito. Y a veces nosotros también somos bulímicos, ¿no? Porque el bulímico no alcanza a digerir lo que come, porque enseguida ya se lo saca. Y nosotros quizás comes, ¿no? Te damos de comer acá el domingo a la mañana, pero no lo llegas a poner en práctica, no lo digerís, te olvidas demasiado rápido. Entonces es como que entra, pero también sale, como le pasa al bulímico. Después tenemos al que, esto no es un desorden, pero bueno, en cuanto a la comida, es el picoteo, ¿no? Ese que come un poquitito de acá, un poquitito de allá, ¿no? Voy picoteando, como de todo y no como nada, no como nada en profundidad. Y cuando llega la comida, ya está lleno, porque no, ya comí pan, comí palitos, ¿no? Comí aceitunita, qué sé yo, y cuando llega la comida buena, ya no tenés más hambre, ¿no? Y hay distintos tipos de picoteo, ¿no? Picoteo es comer muy poquito y creer que con eso te alcanza. Te da una sensación de saciedad, pero no te alcanza. Si venís a la iglesia una vez por mes, estás picoteando espiritualmente, estás comiendo muy poco. Después hay otros que hacen turismo evangélico, ¿no? Y van por muchas iglesias y picotean un poquitito en cada una y comen un poquitito de acá, un poquitito de allá, pero eso tampoco es lo que el Señor quiere. Dios quiere que pertenezcas a una iglesia, sea cual sea, y que asistas regularmente y que no picotees. Y después tenés a otro que es, lo voy a ilustrar con un chistecito. Resulta que un sapito llega a su casa después de trabajar, estaba muerto el sapo, había laburado todo el día, 12 horas. Entonces llega, se saca la corbata, los zapatos, ¿no? Y le dice, y la ve la mujer comiendo a la ranita. Y estaba comiendo, comiendo, comiendo, comiendo. Y le dice, che, qué rico, ¿me das un poquito? Y dice, no. Pero, mi amor, estuve trabajando todo el día, ¿me podés conviar un poquito de la comida? No. Y le dice, ¿estás embarazada? ¿Estás embarazada? Dice, ¿cómo sabes? Te felicito, estás embarazada. ¿Pero cómo sabes? Porque el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Bueno, malísimo. Pero lo que les quiero decir con esto es que estamos los que comemos y no convidamos. Los que comemos y no convidamos. Yo sé quizás mucho de la palabra de Dios y no tengo la generosidad de compartirlo con otros. Esta semana una persona vino y me dijo, Seba, quiero discipular a alguien en este año, ¿no? Y yo dije, gloria a Dios, una persona que quiere compartir lo que sabe, compartir lo que está comiendo. Necesitamos muchos así. Y tenemos, pero necesitamos más. Quizás tenés mucho conocimiento, pero no lo compartís, comés y no convidás. Quizás tenés un gran testimonio para contar, pero no lo contás, comés y no convidás. Y hay otras personas que son más bebés espirituales, que necesitan de tu alimento para poder crecer. Bueno, cuatro desórdenes relacionados con la comida, si es que relacionamos a la palabra de Dios con la comida. En tercer lugar, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Otra razón por la que toma tanto tiempo cambiar y crecer. Tenemos y tememos enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando uno se confronta con la palabra de Dios, y la Biblia dice que es como un espejo, el libro de Santiago dice que alguien que pasa tiempo a la palabra de Dios es como quien se mira en un espejo y se ve tal cual es. Entonces, eso nos lleva a tener que admitir algunas cosas que quizás no nos gustan de nosotros. Entonces, por eso a veces el crecimiento se hace lento, porque preferimos ver lo que los demás tienen que cambiar y no lo que yo tengo que cambiar. Y también requiere humildad. Pensar de uno mismo como de alguien que necesita crecer y que es inmaduro en cosas, requiere la humildad para admitirlo. Las personas, contrariamente, las personas que más humildes son y dicen, sí, la verdad que yo con esto lucho muchísimo en público, son los líderes que después son más fuertes todavía. La persona que cuando se equivoca con alguien después lo agarra en público, si es que lo ofendió en público y dice, te pido perdón, no es alguien que se hace débil, sino que alguien que se hace más fuerte. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Una vez en un ensayo pegué unos gritos, me acuerdo, no acá. Y después les pedí perdón a todos. Y yo sentí que eso me engrandeció, me hizo mejor líder de ellos, no peor. Pero la humildad, a veces, déjeme explicarle, es un concepto que a veces entendemos mal. A veces cuando uno dice una persona, es una persona muy humilde, ¿no? Queremos decir que es una persona muy pobre, ¿no? A veces relacionamos la humildad con la pobreza, pero la humildad de espíritu es otra cosa. Y el humilde no es el que todo el tiempo está pidiendo permiso, está pidiendo perdón, chiquitito, no, yo acá, no, nada. Che, ¿podés? Entonces, nada, porque es humilde, ¿Podés venir? No, yo no, prefiero, que lo haga otro. Ah, qué humilde. No, eso no es un humilde. Una persona bíblicamente humilde es una persona que dice, sí, soy bueno haciendo esto. Es verdad. Es verdad. Soy bueno, ponerle el nombre a lo que quieras. Soy un buen constructor de mesas. Me salen bárbaro. Pero reconoce que es porque Dios le dio ese talento y lo hace para él. ¿Entienden la diferencia? Un humilde no es el que no hace nada. Ese es un inútil, no sé, ¿no? Pero no es un humilde. Pero un humilde es el que hace algo y cuando le dicen, che, qué bárbaro lo que hiciste, felicitaciones, dice, si no fuera por el Señor no lo podría haber hecho. Porque Él me da el poder, Él me da la fuerza, Él me da el talento y lo hago para Él. Sí, me salió bárbaro, me salió muy bien. Gracias por notarlo, pero gracias a Dios. Si dependiera de mí solo, no lo podría haber hecho. Eso es un humilde de verdad. Necesitamos muchos humildes así aquí entre nosotros. ¿Qué más? Tengo tantas cosas para decir que no quiero extenderme demasiado. Aparte, mis notas, cuando hago mis notas me armo un lío bárbaro y después no me acuerdo que tengo que leerlas acá. Así que cuando me pierdo, yo digo gloria a Dios. Cuando los pastores no saben qué decir, dicen gloria a Dios, aleluya. Así que, gloria a Dios. Amén. ya encontré. El crecimiento no es automático. No es automático. Hay que colaborar con el Espíritu Santo en nuestro crecimiento. Algunos quisieran tomarse una pastilla de crecimiento y decir que se me vayan todos mis malos hábitos y a partir de ahora tenga todos los buenos. Ojalá fuera así, pero no es así de simple. Requiere trabajo y hay más de 8 pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que tenemos que trabajar en nuestra salvación. Filipenses dice, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Algunas personas interpretan mal este pasaje y dicen que hay que ganarse la salvación. No, la salvación se obtiene por gracia, sin hacer nada, se recibe como un regalo. Pero una vez que la tenemos, trabajamos en ella, desarrollamos lo que ella nos da. Es como una persona que va a hacer gimnasia. No hace gimnasia para tener un cuerpo. El cuerpo lo tiene. Hace gimnasia para fortalecer ese cuerpo. El granjero que cosecha la tierra no lo hace para tener tierra. La tierra ya la tiene. Cosecha para que la tierra dé fruto. Y nosotros trabajamos en la salvación no para obtenerla, sino que como ya la tenemos, si es que has aceptado al Señor como Salvador y te has arrepentido de tus pecados, como ya la tenemos, trabajamos en ella para que nos produzca frutos para el Señor. En primer lugar, trabajamos decidiendo crecer. ¿Sabes que todo empieza con una decisión? Somos aquello con lo que nos comprometemos. Si yo me comprometo con algo, es probable que llegue a lograrlo. Aún sin tenerlo cuando me comprometo. Yo hace 10, 12 años dije, voy a ser abogado. Se me reían en la cara algunos. Algunos muy cercanos. Claro, porque siempre fui un vago en el colegio, pero dije, quiero estudiar, voy a estudiar abogacía. Y en ese momento no era nada, no era ni alumno del CBC, pero todo empezó con un compromiso, con una decisión. Y algunos años después, por la gracia del Señor, con todas las letras, créanme, llegué a recibirme. Entonces todo comienza con una decisión de compromiso. Esa decisión va a hacer que cambies tu forma de pensar. Y cuando cambies tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de sentir. Y cuando cambies tu forma de sentir, vas a cambiar tus conductas. Si yo veo una persona y quiero cambiar su conducta sin que cambie su forma de pensar y de sentir, solo temporalmente puede llegar a cambiarla, pero en cualquier momento va a volver, porque nuestra vida es como un piloto automático. Como creo que alguna vez lo dijimos desde acá. Si yo tengo un barco yendo para allá en piloto automático, ¿no? Si yo doblo el barco y lo suelto, solo se va a poner enseguida de nuevo en aquella dirección, porque está en piloto automático. Y si yo quiero ir en aquella dirección y doblo completamente ejerciendo mi mayor fuerza, voy a conseguir darle vuelta. Pero todo el tiempo voy a estar luchando contra el piloto automático. Y en algún momento, pues, cuando me canse, voy a soltar y dejo la dieta. ¿No? Fue un chiste. Pero bueno. Y vuelvo al mismo sentido. Tengo que cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de sentir para después cambiar mi forma de actuar. Si empiezo cambiando mi conducta sin creer que Dios quiere que lo cambie, entonces en un par de días voy a estar otra vez en lo mismo. Punto número 4. El crecimiento es lento porque es doloroso y nos asusta. Es doloroso y nos asusta. Dice el versículo así de Hebreos que tenemos que perseverar, mantenernos firmes. Desprenderse de algo viejo a veces es incómodo, ¿no? Capaz, si a uno le ofrecen comprarse zapatos nuevos y dice, bueno, son lindos, son mejores que los que tengo. Pero aprender a usar zapatos nuevos, todos sabemos acá que requiere unas semanas o un mes de adaptación y el pie duele, ¿no? Y te salen ampollas hasta que la horma se va formando. Entonces quizás prefiero quedarme con mis zapatos viejos porque son más feos, ¿no? Están más sucios, están medio rotos, pero me quedan cómodos. Dejar la comodidad por algo nuevo, por algo mejor, requiere su sacrificio y es doloroso, como cambiar los zapatos. El crecimiento es doloroso y nos asusta. Es como la mancha de humedad de la casa, ¿no? Uno se acostumbra. Uno se acostumbra a los desperfectos de su casa, ¿no es así? Te tenés una mancha y tu mujer te dice, ¿cuándo me vas a pintar? Y vos ya te encariñaste con la mancha de humedad. Es parte de tu vida, te gusta, ¿no? Tenés hasta, no sé, si la saco la voy a extrañar. Había una propaganda donde decoraban la mancha y hacían de la mancha que era la decoración del baño. ¿Se acuerdan? Uno se encariña. Mira, cuando nosotros buscábamos casa con Ceci para mudarnos del primer departamento a lo que tenemos ahora, vimos, no sé, habremos visto 25, 30 departamentos. Fácil. Y nos sorprendía el estado horroroso en el que alguna gente tiene sus casas. No estoy hablando de chico, grande, pobre, rico. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo lindo o feo. Y no hay que tener plata para que algo sea lindo, ¿no? La telaraña colgando negra. Y los tipos tranquilos, en chacleta, ahí te atendían, sí, está mi casa. ¿A quién se la vas a vender así? ¿Eh? A veces nos cuesta cambiar porque nos encariñamos de nuestras cosas viejas. Y vamos al último punto. Voy a saltarme un par de cositas. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Creo que ya lo dije, ¿no? Pero lleva tiempo. Practica estas cosas. Consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. 1 Timoteo 4:15. Lleva tiempo. ¿Eh? El crecimiento no se puede acelerar. ¿Eh? No puedes hacer que una fruta crezca más rápido. No puedes acelerarlo porque si la cosechás antes de tiempo y lo comes, no va a tener el mismo gusto que si hubieras esperado el tiempo correcto. En Estados Unidos, no sé si acá creo que no, pero leía que cosechan los tomates verdes para que estén bien duros y no se rompan cuando los apilan. Y después, cuando están listos ya para distribuirlos al por menor, les tiran un gas, creo que carbón, no sé qué, y se ponen rojos. Pero el gusto no es el gusto es el del tomate inmaduro, el del tomate verde, el tomate que todavía no recibió lo que tiene que recibir de la tierra, por más que el color sea el apropiado artificialmente. Entonces, tiempo al tiempo. No se puede acelerar el crecimiento. Y más en nuestra sociedad que hay una obsesión por la velocidad. Por la velocidad, ¿no? Microondas, 30 segundos, almuerzo. Listo. Ya no hay que esperar más, no hay que prender el horno, sacar todo el horno, prenderlo, después guardar todo, ¿no? Todo ese ritual que había que hacer. No, microondas, 30 segundos, ¿y cómo? Delivery, ¿qué querés? Pizza, llamo y me la traen a mi casa. ¿Querés un remedio? Llamás, te lo traen a tu casa. ¿Querés una película? Llamás, te la traen a tu casa. ¿Querés saber qué temperatura hace en Bangladesh? Entrás a internet, clic, clic, y tenés la temperatura. ¿Eh? Entonces, estamos acostumbrados a esa velocidad, pero el crecimiento no va a esa misma velocidad. Y nosotros queremos las cosas ya. Es cuando mi hijo me dice, papá, hoy yo juego con él una vez por día a la computadora. ¿No? Porque no quiero que esté todo el día, entonces yo juego y veo a qué jugamos, y bueno, nada, parecemos dos pibes, pues yo me enojo cuando perdemos, lo pongo para mí y juego. Entonces cuando él me dice, hoy vamos a jugar a la computadora, le digo, sí, bueno, ya, no, hoy. Parece que cuando que hoy quiere decir ahora, ¿no? Es decir, si no, y a veces somos así también, ¿no? Queremos todo absolutamente ya. Y en tu vida, digamos, si llegaste a Cristo de grande, o aún si estando en Cristo te mandaste tus macanas, armaste una galleta capaz, que no se puede solucionar en un día, ¿no? La gente va al psicólogo y dice, tiene una hora, arrégleme todos los problemas. No, papá, hace 30 años que venís haciendo macanas, no te lo puedo arreglar en una hora. Vamos a ir desatando de la galleta un nudito a la vez, uno a la vez, con la ayuda del Señor, hasta que arreglemos la situación. Cuando Dios quiere hacer un roble, lo hace en 100 años. Y cuando quiere hacer un hongo, lo hace en una noche. Vos decís que querés ser. Yo quiero ser un roble. Si toma 100 años, y bueno, tomará. ¿Sí? Porque el hongo, así como crece rápido, así desaparece rápido también. Pasa cualquiera, lo pisotea y historia. Pero el roble anda a tirarlo abajo. Y el roble, ¿cuánta sombra da? ¿Y cuántos se nutren del roble? Pero toma 100 años. Y Moisés, 80 años para que Dios le conteste. 80 años, la mitad en el desierto. Hasta que llegó el momento que Dios le dijo, te voy a contestar. Y por último, todos los animales subieron al arca y seguramente el último fue el caracol. Pero Dios lo esperó, al caracol. Y subió al arca y por eso tenemos caracoles. Así que si el caracol llegó, vos también puedes llegar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos ver que uno de tus propósitos para nuestra vida es que crezcamos, que no permanezcamos siempre iguales, siempre dando vueltas con lo mismo, con los mismos problemas, con las mismas actitudes, con los mismos pecados. Dios, si queremos crecer, yo quiero crecer, yo en primer lugar, tengo que cambiar tantas cosas, pero gracias a Dios pude cambiar tantas también. Señor, y te pedimos que como iglesia podamos asumir este compromiso con la madurez y tomar la decisión de crecer, tomar la decisión de cambiar. Porque de esa forma vamos a poder alumbrar mejor en este barrio y ser de ejemplo y traer a otros a ti y criar hijos con valores correctos, bíblicos, cristianos. Ayúdanos a hacer esos robles y a saber que estamos en un proceso de crecimiento. En el nombre de Jesús, amén.